mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política. En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pecker. Todo para el género humano y humana también. Y una, vamos a pedir, sí, señores, un aplauso porque ya llega a la Radio Nacional. ¡La Peque! Luciana Pecker, para todo el país y el mundo, acá, en vivo. Una consultada con la barra brava de Pecker. Los muchachos del género. Tamboriles ahí. Los muchachos del género, por favor, se ponen a un costado porque no veo, señor operador. Bueno. Calma. Aguante el género, gritan. ¿Cómo anda, Pecker? Muy bien, esta ya es una columna de los muchachos del género porque claro, ya tienen mucha participación de la banda. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, hoy vamos a dar, frente a temas que son difíciles, herramientas de prevención. No vamos a hacer lo que hacen todos los medios, que regocijarnos con el show del dolor, de lo macabro, del morbo, de lo bizarro, que hay también mucho en esto, mucho, ¿no? De los ricos y famosos. Sino ¿no traes ninguna foto con sangre, nada? No traigo fotos con sangre, no. Bien. Tampoco traigo fotos con músculos, ni fotos con famosos, que es lo que están contando los medios a raíz de una denuncia que, por supuesto, sí es muy seria, contra Carlos Colosimo, que es el tío de Wanda Nara. Entonces, por eso toma espectacularización en los medios y tiene horas de difusión. Un tío de Yagarpa. Claro, un tío la de... La familia no viene bien hace tiempo. Claro, imagínate, Wanda, desde el comienzo hasta ahora, ¿no? Sí, bueno. Empezó... Igual qué suerte para... No empezó tan mal, qué Wanda, suerte para Zaira Nara, que supo quedarse siempre en un lugar de que nunca le claro, rozan, no es el tío no de le Zaira rozan Nara las balas. Claro, no es el tío de Zaira Nara. No. Es verdad. En Uruguay le pusieron una bandera ahora a Forlán, viste que fue que se estuvo por casar y finalmente no se casó. Zaira. Aguante Zaira Nara, le pusieron en la cancha. En la cancha pasan esas cosas que son también... Que son de género también. Sí, en la cancha pasan muchas cosas de género. Pero bueno, la verdad de la noticia es que sí, por supuesto, es una denuncia muy seria contra Carlos Colosino, porque hay tres alumnas que tienen entre 12 y 13 años que denunciaron abuso sexual, especialmente manoseos, en situaciones en donde él, lo que es además muy grave porque deja absolutamente desamparada en una situación muy difícil a su hija que era alumna, invitó a amigas a una pijamada y las invitaba también a un barco que tenía, y en esa situación las chicas fueron especialmente manoseadas. Ajá. Por supuesto, lo primero que nos pasa a todos, y acá entre los gestos a todo el mundo lo que te pasa es un enorme susto, y frente a estas situaciones lo que es también doblemente peligroso es que lo que se intente coartar sea la libertad de las chicas para ir a casas de amigas, para poder salir con otros madres o padres. De hecho, Carlos Colosimo estaba casado, pero sí, por ejemplo, algo que me contaron muchos amigos varones que les pasa, que a lo mejor están separados y que quieren invitar a amigas de las hijas a una pijamada, y entonces otros padres tienen resquemor porque se trata de varones. Claro. O varones solos que no están casados. Sí. La verdad es que esa, para mí por lo menos, no es la vara de la protección, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, si los abusadores son más varones que mujeres, entonces yo tengo ese resquemor. Para mí eso no es así. Yo, por lo menos en lo personal, no tengo esos resquemores, ni con cuidadores, ni con docentes, ni con padres de amigos de hijas. Lo que sí hay que hacer, y muy claramente, es hacer prevención. Ajá. La prevención en la Argentina tiene un nombre muy claro, que es educación sexual integral. Es una ley que existe desde el 2006, una gran pelea con los sectores macristas más conservadores, especialmente con Santiago de Estrada, que es un ex legislador macrista conservador, proeclesiástico y prodictadura militar. Sí, un bombón. Sí. Claro, sí. Bueno, justamente era eso en el debate de la ley de la Ciudad de Buenos Aires, porque existe una ley nacional y además una ley de la Ciudad de Buenos Aires, era justamente que él no quería que la educación sexual integral empezara en el nivel inicial, o sea, en el jardín de infantes. Ajá. Y la pelea de que sí empezara en el jardín de infantes, tiene que darse obligatoriamente a partir de los 5 años, es justamente porque si vos me preguntas si se pueden evitar todos los delitos, como que vos me digas, bueno, vamos a tener una sociedad donde no haya ningún robo en el mundo, y no, es muy difícil. No va a haber nunca un caso patológico de un asesinato, y no, es muy difícil. Ahora, si vos bajás la desigualdad, si vos pones menos posibilidades para que la gente esté armada, va a haber menos delitos. Claro. Y si vos enseñás educación sexual integral, es casi como hacer una vacuna contra los abusos sexuales. Y si se produce una situación, es más que probable que esa situación no se pueda volver a repetir en el tiempo, algo que es muy importante. De hecho, un dato llamativo es que una de las chicas se lo contó a su mamá y otra justamente lo habló en el aula cuando se trató el tema de abuso sexual en el colegio. O sea, hablar de abuso sexual es la mayor herramienta para que justamente las chicas se animen a hablar, porque lo que hacen los abusadores, que es un manual y que ha sido así a lo largo de todas las épocas, es que lo que le dicen a las chicas y a los chicos abusados, pero la verdad es que hay el doble de nenas abusadas que de varones, esto no quiere decir que no haya varones, pero sí que hay más riesgo para las nenas, es: esto es un secreto, no lo digas, y si lo decís, te vamos a matar a vos, o te voy a matar a vos, la vamos a matar a tu mamá. Claro. Si lo contás, nadie te va a creer, si lo contás, nadie te va a querer, pero la idea de secreto y de amenaza es el ABC de los abusadores. Entonces, la educación sexual integral desarticula absolutamente esto. ¿Por qué? Porque justamente lo que se dice en los manuales que están escritos por el Ministerio de Educación de la Nación es que puede haber secretos buenos, como cuáles: qué regalo haces de cumpleaños, si para el Día de la Madre le compraste bombones y entonces hasta ese domingo no se lo querés decir. Claro. Pero hay... No digas que papá está comiendo esto. Hay que tener cuidado. Abrió la heladera a la noche. En el manual de Barragán sería... La panceta no se dice. No le digas a mamá que volví a cenar dos veces. Bueno, puede ser, te la permito. Pero... No, eso puede ser. Eso es, obviamente, pero eso es una extorsión, aparte, no es un secreto. Sí. Pasa que hay que enseñarle al nene que es un secreto y que es una extorsión. Sí, pero bueno, se delimita muy bien diciendo que hay secretos buenos y que hay secretos malos y que no tienen por qué mantener un secreto malo. Claro. Por eso, fundamental, yo que tengo chicos, la existencia, y lo digo realmente emocionada, la existencia de un canal como Paca Paca. Porque si pasara lo mismo que pasa en Paca Paca, en los demás canales infantiles, cosa que no está sucediendo, y a mí me parece que ya a esta altura del partido deberían tener la obligación, y que el Estado los obligue, como canales que se transmiten en la Argentina, a tener algún tipo de información, a bajar algún tipo de información a los chicos de educación sexual. Si pasara lo mismo que pasa en Paca Paca, eso sería un avance extraordinario, porque están dando... que creo que ya lo habías contado, ¿no? Están dando un especial de Zamba sobre educación sexual integral que se hizo con los contenidos del Ministerio de Educación de la Nación y que lo vamos a escuchar ahora. Zamba desafía, edición cuerpo humano. ¿Qué nombre se les da a las siguientes partes del cuerpo humano? ¡Yo lo sé! ¡Brazo! ¡Ojo! ¡Mano! ¡Pie! ¡Oreja! ¡Correcto! ¿Qué nombre se les da a las siguientes partes íntimas? ¡Yo lo sé! ¡Partes íntimas! Definir partes íntimas. Las partes del cuerpo que están cubiertas por la malla o la ropa interior se llaman íntimas. Son aquellas que solo uno mismo puede ver o tocar. ¡Ah! ¡Uy, qué difícil! Contesta esta niña mejor. ¿Qué pasó? A ver... ¿pechos? ¡Correcto! ¿Tengo que seguir? A ver... ¡Uy! ¡Tiempo! Las respuestas correctas podrían ser... pene, pechos y vulva, entre otras. ¡Ya lo sabía! ¿Quiénes son los únicos que pueden ver o tocar nuestras partes íntimas? ¡Yo lo sé! Nuestros padres, cuidadores o médicos. Pero solo por razones de salud o higiene. Y si alguien te hace sentir incómodo o te da vergüenza, siempre hay que buscar a un adulto de confianza para contárselo. O si alguien te pide guardar un secreto que te asusta o te pone triste, también lo tenés que contar a un adulto para que te ayude. ¡Correcto! Y los ganadores son... ¡Zamba y Niño! Esto fue Samba Desafía, edición Cuerpo Humano. Qué bueno, ¿eh? Es como decía Gaby, brillante, son 2 minutos de una vacuna para los abusos sexuales, con que además tanto Gaby como Evangelina Díaz, productora también de la radio, que me han contado que lo han escuchado con sus hijos y hijas chicas, se produce un silencio en la casa, se da el momento para hablar y tiene todos los contenidos que tenían los manuales y tiene algunos condimentos que me parecen muy buenos. Una es la risa de Samba. El que está muy bien, ¿por qué? Porque claro, cuando vos decís, hablamos de educación sexual, vos me decís, uy, da para el chiste, entonces esto quiere decir que los pibes no se lo tomaron en serio. No, las clases de educación sexual son con risa, porque da vergüenza, porque te divierte, porque da para la joda, y eso está bien, es parte de la educación sexual integral. No es que hay que hablar, digamos, no es que hay que hacer el show que está haciendo TN con Wanda Nara y wandarizar el abuso sexual, ni hay que pasarse a la solemnidad absoluta. Después también da pudor, viste que niña, se van pasando, claro, esto no quiero hablar, da vergüenza. Y también está bien, no es que hay que estar superado y que no te dé pudor o vergüenza. Y después también me da risa que dice, ah, yo lo sabía, obvio, ¿cómo lo voy a saber, no? Claro. Y eso también tiene que ver, ¿no? Con la idea de que tenés que saber todo, de que los chicos tienen que estar súper al día, e incluso con un mito que es que los chicos, como ahora tienen internet, saben todo. No, hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor los pibes desde edades muy tempranas están con acceso a la web, están incluso, pueden tener un acceso fácil a fotos porno, que al contrario, los desubica o hasta les causa rechazo. Otra cosa es la elección del porno de gente grande que lo hace por placer y diversión, eso es otra cosa. Pero en los pibes eso muchas veces genera un ruido, una distorsión, y no tienen información científica y válida que sea clara. Y en este caso, ¿cuáles son las partes íntimas? ¿Cuáles son los nombres? Nadie te las puede tocar, salvo tus padres, cuidadores, médicos, solo por razones de salud y de higiene. Y si te pasa algo que te pone incómodo, y hay una palabra que es clave, a veces es simplemente la sensación, las percepciones, y confía en eso, ¿no? Porque hay un mundo de distorsiones. Y esto no va en contra de la afectividad, del cariño, de los docentes, de los padres, de las madres. El abuso sexual cruza una línea muy clara que tiene que ver con esa incomodidad de niños y niñas, y por supuesto con, en este caso, manoseos que no son, por supuesto, de ningún modo legítimos, y que en otras épocas, hay que rescatar el valor de este progreso, hubieran pasado como si nada y ahora son denunciados. Y hablar, ¿no? Hablar con los niños, porque uno también lo esquiva, porque como el tema es incómodo, lo dejás para mañana, lo hablamos en otro momento, y está bueno encararlo y hablar. Absolutamente. Y estos videos de Samba son es muy buenos para usar el disparador. Claro, pero digo lo mismo, si existiera lo mismo en los otros canales infantiles, realmente esto daría posibilidad de que sucediera lo mismo que sucede cuando se ve ese video, que es que me pasó exactamente lo mismo. Mirarlo, que los chicos queden embobados mirándolo, y después de que termina, que dura 2 minutos... Y se viene la charla porque te preguntan, claro, algo más, porque quieren saber, quieren tener más detalles. Y es súper interesante que pase eso. Ahora, ¿por qué solo pasa en Paca Paca? Sí. No lo sé. Bueno, hay una razón que es interesante. La Argentina está mucho más adelantada en derechos sexuales y en prevención de educación sexual integral que Estados Unidos, que es donde vienen Nickelodeon y Disney. Yo creo que en Disney no se podría, realmente, creo que en Disney no podría de ninguna manera permitir una cosa semejante. No creo que abordaran el tema de ninguna forma. Para nada. Bueno, en Estados Unidos la gestión de Bush prohibió directamente la educación sexual en Estados Unidos como una de las principales agendas de su gobierno. Por eso hay diferencias en lo que ha pasado en estos últimos años en la Argentina. La Ley de Educación Sexual Integral es del 2006, que realmente nos ponen a la delantera del mundo y que realmente preservan a los pibes y pibas, y eso es lo más importante. Un último dato es que el Ministerio de Educación de la Nación, que es quien hizo, junto con Paca Paca, este video de Samba, con el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, hable justamente un curso de educación sexual integral en la escuela que está destinado a personal directivo, a docentes, a tutores, a auxiliares, a bibliotecarias, a equipos de apoyo y de orientación, incluso en el jardín de infantes, que es el nivel inicial. Y para el contacto e inscripción hay que entrar a la web nuestraescuela.educación.gov con becorta.ar o mandar un mail a esienlaescuela@infd.edu.ar o un teléfono más sencillo que es el 0800-333-4648. Muy bien, el chiquito este, el corto este de Samba, ¿cómo se llama? Para ponerlo, si lo se puede buscar en YouTube. Sí, o en es Samba, Educación Sexual Integral, y también se puede ver a través de, por supuesto, del canal de Paca Paca en la web y en YouTube. Perfecto. Pecker, un aplauso. Muchísimas gracias, Luciana Pecker.